Continuamos en la mañana informativa de Radio Municipal y ya estoy en contacto con Gabriel Arias, presidente del Club San Martín. Gabriel, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por llamar. No. Nosotros llamamos habitualmente porque lo del Club San Martín realmente nos fue un golpe bajo en su momento que recibimos todos, porque es uno de los clubes emblemáticos de nuestra ciudad y bueno, que se viera envuelto en toda esa cuestión que tiene que ver con mala gente, nos preocupó mucho. Hubo un acuerdo con el Orsa, entendemos, y se va a homologar por asamblea extraordinaria del club. Claro. Ah, así es. Bueno, como todos ustedes saben, nosotros asumimos hace poco tiempo. Ayer estábamos hablando y asumimos el 16 de octubre. Y había pasado un poco más de un mes cuando nos presentamos ante la justicia por las razones que son de público conocimiento, para que se investigue la venta de una parte de nuestro predio. Nosotros nos presentamos, hicimos la denuncia penal, nos presentamos como querellante y bueno, la causa penal está avanzando. Es más, ya hay gente que ha tenido que ir a declarar en calidad de indagada, digamos. Y ahora teníamos que tomar una definición qué hacer con la demanda civil. Uh-huh. Si iniciábamos una demanda civil, todos sabemos que un juicio de estas características puede durar muchísimos años para resolverse. Algunos hablan de 10 años para resolverse y bueno, y eso va a incrementar todos los honorarios, los gastos, las costas, los costos, todo. Así que estábamos evaluando qué hacer. Nosotros habíamos arrancado con algunas conversaciones con la persona que fue la que compró las 3 hectáreas de nuestro predio y bueno, llamamos a una mediación judicial que fue hace 2 días, todo 3 días, y ahí llegamos a un acuerdo. La verdad, nosotros lo que le decimos a los socios, tenemos que dejar de lado nuestras broncas, nuestros enojos, nuestra impotencia y tratar de decidir lo mejor para nuestra institución. Y nosotros lo que también veíamos era que iniciando una demanda civil poníamos en riesgo también el patrimonio de nuestra institución, porque porque la definición final es incierta. Y si la decisión no es la que nosotros esperábamos, íbamos a poner en riesgo el patrimonio. Y no solamente eso, sino también condicionar a las futuras gestiones que vengan. Nosotros le damos un problema y la verdad que un problemón, y nuestra idea es resolverlo. Cuando se hizo cuando avanzamos las conversaciones antes de la mediación, que existía la posibilidad de hacer el acuerdo, nosotros iniciamos una serie de conversaciones con algunos dirigentes, ex dirigentes de nuestra institución, dirigentes de otras instituciones intermedias, de otros clubes, con gente que por ahí es muy respetada en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, para intercambiar opiniones de la ventaja y las desventajas, de los pros y los contras de iniciar una demanda civil. Y la verdad que este era un buen acuerdo. No podemos divulgar, porque es un requisito de la mediación judicial, no podemos divulgar los detalles hasta que no se ponga en consideración de la asamblea extraordinaria. Y bueno, y lo que nosotros decíamos era eso, precisamente eso, de que una decisión de esta naturaleza no la puede tomar la comisión directiva, y menos encerrado entre 4 paredes, sino que la tiene que tomar el conjunto de nuestros socios y nuestras socias. Así que vamos a convocar ahora en estos próximos días una asamblea extraordinaria y vamos a poner en consideración, como vos dijiste recién al inicio de la nota, vamos a poner en consideración de nuestros socios y nuestras socias y decidiremos entre todos qué es lo mejor para nuestra institución. Gabriel, la otra consulta es, Yo sé que han estado trabajando en varios frentes y están en una comisión. O sea, ustedes no viven del Club San Martín. Quienes están en la comisión tienen sus trabajos, sus familias, sus ocupaciones, pero permanentemente están trabajando para el club y tratando de conseguir actividades. ¿Cómo respondió la comunidad, los socios, y cómo respondió la municipalidad de Santa Rosa, el gobierno de la provincia de La Pampa? ¿Qué posibilidades hay de trabajar aunadamente? Sí, no, nosotros somos muy agradecidos con toda la comunidad y con toda la población de Santa Rosa, no solamente con nuestros vecinos ni nuestras vecinas, sino con todos. La verdad que hay mucha gente que se ha involucrado en la actividad del club, de alguna forma se sintieron sensibilizados por lo que había pasado, por la historia de recuperación, porque recordemos que nuestro club hace más de 20 años que no tiene ninguna actividad. Uh-huh. Cuando nosotros decimos que el club estaba destruido, no es una cosa figurativa, es realmente así. Sí, vimos la foto, realmente nos partió el corazón. No, por eso lo que ha hecho este grupo de colaboradores, no solamente los integrantes de la comisión, que tuvimos el compromiso de asumir, conducir esta etapa tan difícil del club, digamos. Pero la gente que se ha acercado a colaborar, hemos mejorado mucho las instalaciones, muchísimo. Y por sobre todas las cosas, una de los objetivos que nos habíamos propuesto es tratar de incorporar la mayor cantidad de actividades posibles. No solamente, como decimos, para nuestros socios y nuestras socias, sino para la población en general. Y afortunadamente y orgullosamente podemos decir que en los 6 meses que de gestión hemos, creo que ya incorporamos casi 15 actividades, que es un montón. Realmente hay que ser muy honesto, no estamos preparados administrativamente ni ediliciamente para recibir tantas actividades, pero bueno, estamos haciendo el esfuerzo de ordenarnos administrativamente y además de acomodar la infraestructura para recibir tantas actividades. Lo que pasa es que el tema es que el club no tiene recursos económicos genuinos, más allá de la masa societaria, digamos. Y bueno, y ahí sí ha aparecido la municipalidad, ha aparecido la provincia y han ofrecido su colaboración, su apoyo, y nosotros estamos muy agradecidos. Como también estamos muy agradecidos con todos los medios. La verdad que lo que han hecho los medios con nosotros, no solamente difundiendo o divulgando lo que estaba pasando con nuestro club, lo que nosotros denunciábamos, las atrocidades que se han cometido con nuestra institución, sino también divulgando las actividades que de a poco y con mucho sacrificio vamos sumando. Con respecto a la municipalidad, hace algunos días nada más, creo que fue la semana pasada, firmamos un acuerdo como de cooperación, digamos, que le cedemos en algunos horarios las instalaciones nuestras para los talleres, unos talleres que tienen, y después en la quinta, porque nosotros tenemos dos predios, tenemos la quinta Malvinas Argentina, que es en la avenida Palacios, la ex quinta de las monjas, uh-huh, y tenemos el predio en el corazón de Villa Santillán, que ahora parece que quedó en el medio del centro casi. Así que es un sacrificio importante administrar y tratar de acomodar los dos predios, pero bueno, la verdad que con lo que se ha logrado nos somos muy optimistas de cara a lo que viene, y si la asamblea, como decías vos, llega a ratificar el acuerdo que nosotros firmamos, va a ser una inyección de dinero importante y vamos a poder solucionar algunos de los graves problemas que tiene, porque nosotros hemos acomodado mucho los predios, pero la verdad que tiene unos problemas estructurales impresionantes de electricidad, de agua, de cloacas, que sin una inyección de importante de dinero como el que se podría recibir con este acuerdo, es muy difícil solucionarlo. La verdad que es muy difícil solucionarlo. La verdad que A veces perdiendo se gana, era un dicho que decía mi mamá. Y a veces, bueno, pasa esto. Uno quiere mantener todo y quiere mejorar todo, pero bueno, necesita lograr el mejor acuerdo posible para sostener las instalaciones en las condiciones que corresponde. Sí, nosotros decimos que acá tenemos dos alternativas. Esperar la definición, si iniciamos una demanda civil, esperar una definición de acá a 10 años, y la verdad que el club... anda a mantenerlo 10 años. Claro, no, y no podemos generar ingreso de dinero porque las instalaciones no están en condiciones. Y es como decíamos recién, realmente los problemas estructurales que tiene el club, pero producto no solamente de la falta de inversión, sino de la falta de mantenimiento, de la desidia, porque hace 25 años que al club no se le acomoda un enchufe. Es una barbaridad lo que han hecho con nuestro club de barrio. Y con respecto a lo que decías recién vos, de los dichos, hay un dicho muy muy famoso que dice: es mejor un mal arreglo que un buen juicio, dicen, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad es que este podría ser un muy buen arreglo para el club. Hemos hecho una buena negociación, si se quiere, porque esto viene de hace mucho tiempo, que venimos conversando, veníamos negociando, y hemos logrado, creemos, un muy buen arreglo para el club. Así que, bueno, será una decisión de los socios y las socias. Supongo que por ahí el sábado 4 de junio a lo mejor podemos hacer la asamblea. Estamos viendo los tiempos administrativos para convocarla, pero la idea es convocar lo más rápido posible, posiblemente sea el sábado 4 de junio. Bien, nos confirmás cuando tengas la fecha, si nosotros le damos difusión, y te vamos a volver a llamar para ver qué resulta de esa asamblea. Por supuesto, ya sé que por estas cuestiones hay montos y cosas que no podemos hablar. Después de la asamblea, sí, claro. Seguramente vamos a dialogar nuevamente, Gabriel. Sí, ahí daremos a conocer todo lo que no podemos hablar ahora por la mediación judicial, que serían los montos, las condiciones del acuerdo, y con respecto a la convocatoria, para nosotros la verdad que es muy importante que vayan los socios y las socias de la institución, porque como decíamos ayer, bienvenido a la democracia. Vamos a debatir y entre todos decidiremos, y para cuando más cantidad de socios y socias vayan, creo que el margen de error de la decisión va a ser menor y va a estar más consensuada, más apoyada y todo. Así que para nosotros es muy importante la convocatoria, y por supuesto estamos a disposición, sí, cuando termine la asamblea, de dar a conocer todos los detalles, por supuesto. Perfecto. Una última pregunta, por WhatsApp, una señora, un señor, pero pregunta si todavía se pueden asociar al club y cómo pueden hacerlo. Sí, nosotros... Entre los problemas estructurales que tenemos, que no tenemos la sede en condiciones para tener la oficina. Así que estamos asociando, los primeros días del mes. En este caso estamos asociando hasta mañana. De las 4 de la tarde a las 5:30. Arrancamos el lunes. Los primeros días del mes nos juntamos, asociamos, cobramos las cuotas social también. Si bien ahora ya estamos ordenados, tenemos cuenta que el club no tenía, se puede hacer por transferencia, pero concretamente el tema de para hacerse socios, tienen tiempo hasta mañana de 4 a 5:30 en la sede del club, en la calle Alberdi, en el gimnasio. Ahí está, hay una mesa, mientras están haciendo las actividades, hay una mesa y hay dos colaboradores nuestros, integrantes de la comisión, que están cobrando y haciendo socios nuevos. Bien, ¿cuánto es la cuota? 300 pesos nada más. Sí, es casi simbólico. Lo que pasa es que también era una realidad que no teníamos ningún beneficio para los socios, porque cuando empezamos con esta gestión no había ninguna actividad, entonces... No, pero bueno, por lo menos uno tiene que pagar la luz, el gas, el agua. Claro, así que todo ayuda. No, sí, pero por supuesto, nosotros somos, cada vez que hacemos un socio nuevo lo festejamos, no es una realidad. Nosotros necesitamos que la gente se acerque y que siga apoyando a nuestra institución. Gabriel, muchísimas gracias Y bueno, ya vamos a hablar después de la asamblea. Un abrazo a toda la gente de San Martín. Hasta luego. Muchísimas gracias, como siempre. Que tengan un buen día.